canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo te amo. La voz del señor Vicente Fernández con esto que se llama Gema convertida en mujer. Y fue para complacer, vamos a ver, a doña Olivia Mejía, que nos está escuchando aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y por acá nosotros platicando datos muy importantes del Club Social y Deportivo Xelajú, Mario Camposeco, que naturalmente pues jugadores de Xelajú, campeones en el título de la liga en 1980. En los inicios de la época de los 70, el equipo logró conquistar su segundo torneo de copa, poniéndose en la final del Comunicaciones por 4-1. Luego, 18 años sin ser campeón, el equipo de Xela empata en puntos contra Juventud Retalteca y Comunicaciones en la penúltima jornada del torneo de la liga en 1980. Luego de que cada equipo jugara su último partido de liga, Xelajú queda empatando con 18 puntos junto a Juventud Retalteca y Comunicaciones. Sin embargo, Xela se llevaría el título por tener una mejor diferencia de goles, dejando a estos equipos en el segundo y tercer lugar respectivamente. Datos sumamente históricos del Xelajú, Mario Camposeco, en el programa Jueves de Boleros. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer. Vamos a complacer a don Wilmer de León, que nos sintoniza en Salcajá. Don Wilmer de León está allá en Salcajá escuchando el programa y le vamos a complacer con esto que dice así. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.

las cosas que te di, que los golpes gastan todo y lo nuestro fue así. Calúa en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a don Wilmer de León, que nos sintoniza en Salcajá. Pues el club Mario Camposeco seguiría su tercer título de la Liga de la temporada en 1995-1996 en un juego de desempate a doble partido nuevamente contra el Comunicaciones. En el juego de ida, el equipo de Xela se impone por 1-0 con un gol de Selvin Rivera Galindo. En el partido de vuelta, disputado en el Estadio La Pedrera, Comunicaciones logra empatar el marcador, con el cual se obliga al tiempo extra. En el minuto 7 del primer tiempo suplementario, con gol de oro anotado por el hondureño Mariano Crisanto Meléndez, quien define el título para el Xelajú. En el torneo clausura 2007, el equipo se mantuvo en las primeras posiciones de la tabla para poder clasificar entre los 6 primeros en la lucha por el título. En cuartos de final dejó a Heredia, Jaguares, y en semifinales eliminó el actual campeón municipal por el global de 3-1 en el estadio Doroteo Guamuch. La final a doble partido la disputó el 26 de mayo contra el Deportivo Marquense, siendo derrotado en el partido de ida por 1-0, remontado en el partido de vuelta con 3 goles del costarricense Johnny Cubero y el otro del brasileño Israel Silva, dando al club su cuarto título en la Liga Mayor. Seguimos con ustedes y mientras tanto estamos enviando un cordial saludo para Bani, que nos está escuchando en el barrio de la Transfiguración. Un saludo, un abrazo para el abuelito Eddie Miranda, 79 años de vida. Por cierto que Eddie Miranda fue jugador del Xelajú Mario Camposeco en la Liga Especial en el año de 1962. Felicidades, don Eddie Miranda, que esos 79 años pues se cumplan con la alegría de los hijos, de los nietos que lo abrazan esta mañana. Ahí va un abrazote fuerte para usted a distancia por su cumpleaños, 79 años de vida, de Eddie Miranda, exjugador del Xelajú MC, y también de su familia, que la encabeza Bani, nos ha llamado a través de la línea telefónica. Y para el cumpleañero, ahí le van las alegres mañanitas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estas son las mañanitas que cantan. Ternita. naciste, nacieron. Con la Sonora Santanera, las mañanitas para don Eddie Miranda, y también el saludo de parte de don Max Tesón, un saludo para su compadre, dice don Eddie Miranda, por sus 79 años, como también de su comadre Josefina Ulín. Felicidades para el cumpleañero. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial del programa y vamos a tener el gusto de complacer a don Max Tesón y a doña Josefina Ulín, que nos han solicitado una canción que la vamos a incluir despuesito del corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Como han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados. Qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Muy bien, con Lupita Ángeles, cómo han pasado los años, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a Josefina, a doña Josefina Ulín de Tesón. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este dato tan importante del equipo Xelajú, que realiza varias contrataciones para afrontar el torneo Clausura 2010, en el cual clasifica en segundo puesto para la hexagonal. El club logra llegar hasta la final, sin embargo, derrotando al Municipal. En el año 2011, el club consigue ganar su tercer torneo de Copa, tras vencer al Deportivo Petapa en la final a doble partido, con un marcador global de 3-1. En el torneo Clausura 2012, el equipo logra terminar la fase de clasificación en el tercer lugar de la tabla, clasificando a la ronda final del torneo, derrotando en los cuartos de final a Heredia Jaguares con el marcador global de 7-4, para luego enfrentarse a semifinales con el Deportivo Marquense, el cual derrota en visita recíproca por marcador global de 2-1, llegando así a disputar el final del torneo ante el Municipal, tal como en el año 2010, a visita recíproca y cayendo en el primer duelo 1-0 en el estadio Doroteo Guamuch, y ganando el segundo 2-1 con goles de Israel Silva y Wilmer Cabal, teniendo que definir al campeón del torneo en penales, venciendo así 3-1 con una gran actuación del guardameta costarricense Fernando Patterson, deteniendo 3 de 4 penales y anotando 1, obteniendo así la quinta luna. Vamos a continuar el programa, claro, cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de Lucha Vía con esta canción que en su título nos dice 100 años. Esta mañana hemos tenido el gusto de estar recordando al Xelajú Mario Camposeco, ya que hoy está celebrando sus 80 años de fundación. Uno de los grandes jugadores que recordamos que también estuvieron y participaron en el Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco, los hermanos Miguel y Maco Illescas, que también participaron jugaron con el Xelajú Mario Camposeco, Miguel y Maco Illescas. Y claro, un 24 de febrero de 1942, hace 80 años, se llegó a fundar el Club Social y Deportivo Xelajú. Y claro, fueron los señores Augusto Calderón, Modesto Rodas, Pedro Figueroa, Humberto Mazariegos, Rafael Porras, Raúl López, Francisco Madrid, Nicolás Benítez, Enrique Guillén, Gustavo Guillén, Carlos Molina y Víctor Manuel Díaz. Fundan en ese lejano año de 1942 el Club Social y Deportivo Xelajú, que a finales de la década de 1940 se llamaba Xelajú Fútbol Club, o bien sea Club Social y Deportivo Xelajú. Todos sabemos que al morir su líder, Mario Camposeco, en un accidente aéreo, ya tomó el nombre de Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco. Bueno, pues un cordial saludo para todo ese rebaño sagrado del Xelajú Mario Camposeco. A todos ellos felicidades, y principalmente a los jugadores que hoy celebran sus 80 años de fundación. Y también para todos aquellos de la curva que nos sintonizan, como don Emilio del Rosario Castro Loarca, que también envía su cordial saludo a todos los seguidores del Xelajú y a cada uno de los jugadores que celebren en grande esos 80 años. Y aquí está la canción que más adelante Onelia Sosa nos la va a grabar con marimba. Los 11 del Xelajú. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Por este es tu Xelajú, coraje sin discusión, lo mismo para ganar, igual que para perder. Arriba mi Xelajú, muchachos de voluntad, a luchar por el galardón, ra, ra, ra, sin perder la fe de campeón, ra, ra, ra. Así lograremos triunfar, también demostrar nuestra gran calidad. Nuestra meta será el laurel del honor, al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Camposeco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batallar. Meta será el laurel del honor, al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Camposeco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Elia Sosa interpretando Los 11 del Xelajú. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos de la emisora de la familia. Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludamos a todos aquellos amigos que se han reportado. Don Max Cesó, doña Josefina Ulín, también Bani, saludando a su abuelito Eddie Miranda Goy, sus 79 años de vida. También para don Julio Menchú, Avenida El Cenizal, Zona 4. Ahí está don Julio escuchando el programa a todo volumen. Don Wilber de León en Salcajá. También para don Miguelito Pérez en la Zona 1 y Azucena Escobar allá en San Pablo, Jocopilas, Suchitepeques. Doña Olivia Mejía aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Claudia Tuc ahí en la Sastrería Orlando escuchando el programa. Doña Zoila allá en San Juan Ostuncalco, sintonizando también el programa Jueves Inolvidable

por fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. Se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones. Borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta. Muy bien, hemos escuchado Condición. Y la otra canción fue Dios no lo quiera. Una canción que solicitó Wilmer Alexander Calderón Rodas, que nos sintoniza en la zona número 3 en esta ciudad de Quetzaltenango. Saludos para Rocael Zum, que nos sintoniza aquí por el barrio de San Bartolomé. Felicidades para Rocael. También para don Vicente Soto, que nos está escuchando allá en Salcajá, y claro, le vamos a complacer con mucho gusto. Estamos ya en los últimos días del mes de febrero, por cierto, porque el 28, lunes 28, se va febrero. Y no queremos que se vaya, no sin antes platicar algunos datos del Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Vale la pena retroceder el tiempo para dar un vistazo a los inicios de la radiodifusión en Guatemala, gracias a ese emprendimiento e ingenio del telegrafista Julio Caballeros Paz, quien llevó a cabo con mucho éxito la primera transmisión hace precisamente ya muchísimos años, y que luego incursionó en este medio. De esto vamos a platicar, Día Mundial de la Radio, cada 13 de febrero, y de esto vamos a platicar a través del programa. Jueves inolvidable de boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a Gloria Martínez. Gloria Martínez está escuchándonos en la zona 1 y claro, quiere escuchar con Cornelia Sosa esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos feos de la ira. ¿Qué es lo que dicen tus ojos? ¿Qué me exigen? Me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor. yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma, yo no los quise matar. Pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. Grabado muy dentro del corazón, que sepa que lo estoy queriendo cuando escuche esta canción. Cuando se quiere de veras, se pierde hasta la razón. ¿Qué importa lo que hable la gente si el que manda es el corazón? ¿Qué es lo que dicen tus ojos, Onelia Sosa? Y fue para complacer a Gloria Martínez, que nos está escuchando. Bueno, pues fíjense que Carlos Cifuentes, que es el productor del programa Chapinlandia en TGW, La Voz de Guatemala, considera que el padre de la radiodifusión en Guatemala recibió las primeras ideas sobre cómo crear una radio de un colega en la hermana República de México. De materiales caseros, por ejemplo, utilizaron sartenes, bandejas de aluminio, bobinas con tubos y cintas de cobre. Así armó el primer transmisor. El primer micrófono lo adaptó de varios micrófonos de teléfono. Luego también se convertiría en el primer locutor, que en ese entonces se le llamaba perifoneador. Así se le llamaban a los locutores. Perifoneador, perifoneadores. Bueno, pues así se le denominaba a aquel que hablaba cerca de un micrófono. Y a mediados de la década de 1920 surgieron los primeros radioaficionados con aparatos de fabricación casera. Así lo dice el libro que está en la historia de la radiodifusión en Guatemala. Pues pocas familias tenían los recursos para poder adquirir un aparato receptor con el que sintonizaban transmisiones del exterior por la onda corta. Continuamos con el programa y estamos platicando ya de la historia de la radio en Guatemala. Y claro, el día de la radio es cada 13 de febrero. Vamos a enviar saludos para Doña Azucena Escobar, que nos está escuchando en San Pablo Jocopila, Suchitepéquez. Azucena Escobar, vamos a complacerle con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Estás en mi vida, estás en mi sangre, ejemplo, figura de todo mi ser. Igual que una llama eterna si ardes, y nunca en la vida yo te olvidaré. Vos fuiste mi guía en todo camino,